al puente, al lado del puente que va por Avellaneda. Claro, la gente va al puente que va casi a Avellaneda y va a escuchar, o si no se comunican por las vías de comunicación que diste. Sí, vas ahí, la verdad estuvo flojo. Bueno, despidiéndote incluso y hacerle honor a ustedes, nos vamos a ir con un tema musical de ustedes. ¿Sabes cuál es? Elegimos, y si tiene algo cortito para decir del tema, nada más una referencia, estilo francés. ¿Estilo francés? Bueno, me alegro que les haya gustado. Bueno, vamos a pasar ahora, y muchas gracias, obviamente, y algún momento vamos a poder comunicarte y también traerte al piso para entrevistarte, más acá, mano a mano, que creo que más ameno la entrevista, mano a mano. Y espero poder ir con un montón de los integrantes. Claro, aparte también hacer acá mismo presentar en vivo los temas, ¿no? Sí, no hay ningún problema. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Un abrazo grande y a los oyentes nos vamos con estilo francés de LOS. Francés, en calles asesinas, gusta de esta golosina. No pierda tiempo, asómese por la ventana. Quiero la que tomas ese cana. Relax, un timbi, sale la del momento. En encuentros, hacia el centro. Quédate quieto, inquisidor. El flaco, el falcón, a mi alrededor. Adictos a la droga. Pero más de la música, más de la música. Mira fijo, decime lo que es. Rápido porque lo que era ya se fue, ya se fue, ya se fue, negro ya se fue. Así que vos contale, te sale, contale. Oh, contale. La locura es natural, cortocircuito emocional, feliz igual, sin daño colateral, sentimiento sin igual, despierta mi instinto animal. ¿Quieres ver más? Te mentís o aspirás, vas mal, vas para atrás. No es casualidad, buscando mareado, dando vueltas por la ciudad. Cantidad y calidad, calidad y cantidad. A la mierda la moral, en el espacio sideral, dando vuelta en espiral. Sabiendo que está bien y haciendo lo que está mal. No es la meta, che, che careta. Te llega la de anfeta, mejor no comprometa. Yo ya pasé la meta, mejor tíralo todo. Las ventanas abiertas, la gente está despierta. Los pibes en la puerta y tu germú lo notó. Te llega la de anfeta, mejor no comprometa. Yo ya pasé la meta, mejor tíralo todo. Las ventanas abiertas, la gente está despierta. Los pibes en la puerta y tu germú lo notó. Qué mal, si tu germú lo notó. Ajá, si tu germú lo notó. Qué mal, si tu germú lo notó. Qué mal, Te llega la de anfeta, mejor no comprometa. Yo ya pasé la meta, mejor tíralo todo. Las ventanas abiertas, la gente está despierta. Los pibes en la puerta y tu germú lo notó. Te llega la de anfeta, mejor no comprometa. Yo ya pasé la meta, mejor tíralo todo. Las ventanas abiertas, tu germú está despierta. Y eso yo sé que en el fondo te incomodó. Qué mal. Si tu germú lo notó. Qué mal. Estilo francés. Nigansi. Vamos a hacer un tema del Will and Fire con el maestro. Otro aplauso para Sky. Feliz cumpleaños. Me encontré hace poco con una frase de un autor argentino llamado Julio Cortázar que dice: ¿pero qué es el recuerdo, sino el idioma de los sentimientos? La leí en un texto en el que un compañero le escribe a unos pibes más grandes que vos, que fueron asesinados en un barrio parecido al tuyo, pero hace algunos años. Hoy no puedo hablar en otro idioma que en el de los sentimientos, desde el recuerdo, y te juro que me cuesta mucho, porque si algo tiene de lindo y de absurdo este idioma es su volatilidad. Porque hay pocas cosas tan inexactas como los recuerdos, porque los recuerdos se modifican, se alteran, se transforman. Y en eso, como escuché alguna vez, ya no sé si es el recuerdo o el recuerdo del recuerdo lo que me va quedando. Pero te aseguro que no me preocupa en lo más mínimo. Nunca entendí por qué a veces se piensa que se traicionan los recuerdos cuando uno los cambia. Si recordar realmente significa volver a pasar por el corazón, Esas pasadas, esos sentimientos, no pueden ser inalterables. Modificar los recuerdos es la forma de volver a hacerlos propios, aunque finalmente ya no pueda estar seguro de qué cosas sucedieron y qué cosas no. Por eso no estoy seguro de todo lo que pasó durante tu primer grado, durante los años que compartimos en la escuela 11. Pero estoy seguro de la nitidez impresionante que tiene el idioma de los sentimientos, al pensarte en algunos momentos. No estoy seguro de cuánto tiempo tardaste en entrar al aula sin llorar, pero estoy seguro de que pudiste superar tus miedos y angustias e integrarte al primero D haciendo muchas amigas. No estoy seguro de cuál fue el momento en el que te animaste a levantar por primera vez la mano. No estoy seguro si fue para decir algo de un cuento que habíamos leído, para dar un resultado y contar cómo hiciste un problema de matemática o para decir qué pensabas sobre cómo teníamos que organizar los recreos. Pero estoy seguro de que en ese momento nos miramos con Vicky, te dimos la palabra y te felicitamos muchísimo por empezar a animarte a hacer oír tu voz. Y estoy seguro que nos sonreíste, mostrando esa sonrisa con un dejo de timidez que te caracterizaba. No estoy seguro de cuál era tu libro favorito, pero estoy seguro de decirte, entre risas, que tenías que elegir otro, porque ese ya te lo había llevado 200 veces. No estoy seguro de cuáles eran los temas de conversación en los recreos, cuando ya no era tu maestro y vos te acercabas con Araceli y Lara a saludar y charlar. Pero estoy seguro de hacernos chistes y de decirles que las iba a hacer volver a primero para que vuelvan a estar conmigo. No estoy seguro si estabas conmigo, con Vicky o con Mame, cuando en el aula hablamos de Kevin y dijimos que no queríamos ni una bala más, ni un pibe menos. No estoy seguro de cómo lo tomaste, no estoy seguro si interveniste. Pero estoy seguro de lo inverosímil, lo inexplicable que nos resulta que vos seas una piba menos. Y entrando en este idioma tan visceral, también me sucede que no estoy seguro de las cosas que pienso, que digo y que hago. No estoy seguro del sentido de escribirte, de recordarte, de mencionarte, sabiendo que no vas a volver, que te perdimos, que no te tenemos más en las aulas, en los patios, en el barrio. Pero estoy seguro de la necesidad que tengo de poner en palabras a los sentimientos. No estoy seguro, y te confieso, que con mucho miedo de por medio de que no me vaya a quemar, apelando a un instinto de autoconservación que me permita insensibilizarme y así anestesiar esa cuota de dolor cotidiana con la que me encuentro en la escuela y que estalló, en ese diciembre. Pero estoy seguro que el sostén colectivo hace que de alguna u de otra forma juntemos fuerzas y siempre volvamos a celebrar la vida, sin permitirnos naturalizar ni la muerte ni resignarnos a la mierda. No estoy seguro de que podamos construir realmente un barrio en el que no haya ni una bala más, ni un pibe menos. Pero estoy seguro de que voy a dejar todo por intentarlo. No estoy seguro de lograr que todo el barrio sepa quién sos, qué te pasó y por qué. Pero estoy seguro de que voy a gritar tu nombre bien fuerte cada vez que lo crea necesario. No estoy seguro del real alcance del idioma de los sentimientos, pero estoy seguro de que nunca me voy a olvidar de tu sonrisa. Feliz cumpleaños, Cintia. Bueno, fuerte, fuerte una lectura de Noé, que nada más y nada menos que recordando a Cintia Ayala, por allá por los fines de diciembre, un 28 de diciembre, para ser más exacto, que esas casualidades injustas, el Día de los Inocentes, una inocente muere por una bala perdida. Y bueno, tenemos acá al lado. Justo a Hawk, que fue el que escribió esas letras que Noé acaba de leer. Buenas tardes, antes que nada. ¿Qué tal? Noches. Buenas tardes, noches. Para decirle a la audiencia, maestro de Cintia, por quedaba claro en la lectura, obviamente. ¿Desde cuándo? ¿De qué grado? Yo fui maestro de Cintia en el año 2012, en su primer grado C. Después ella siguió siendo alumna de la Escuela 11 del Distrito Quinto, acá cerquita en Lafayette, y Osvaldo Cruz. Yo seguí siendo maestro, no compartimos más aula, sí compartimos pasillos, patio, recreos y juegos diversos. Sí, sin duda por lo que escribiste ahí, tienes un afecto bastante especial a Cintia. O sea, hubo un vínculo dentro de todo, más allá de lo pedagógico, digamos, ¿no? Sí, una cosa que nosotros planteamos alguna vez cuando hablábamos de Cintia es que Cintia era tan imprescindible y tan espectacular y tan única como cualquier otro pibe. Porque la verdad que yo, si esto no le hubiera tocado a Cintia, sinceramente yo no tendría el recuerdo tan nítido que tengo de ella como lo tengo hoy. Y si le hubiera tocado a otro niño, me acordaría lo mismo que me acuerdo en la carta sobre otro niño, otra niña. Quizás Cintia, aunque suene fuerte decirlo, no era especial. Era una niña más. Era una niña más que andaba por el barrio, que tenía sueños, juegos, miedos. Y a quien le tocó atravesar la suerte, que lamentablemente le toca a algunas personas absolutamente inocentes en este barrio. Por eso cuando decimos ni una bala más, ni un pibe menos, estamos hablando de Cintia, estamos hablando de Kevin, de los dos Kevin. Estamos hablando de tantos pibes que se nos van en el barrio, pero estamos hablando sobre todo de los que están, porque son todos igualmente únicos, igualmente espectaculares, igualmente imprescindibles. Claro. Y aparte eso, esa cosa injusta que tiene estos casos, ¿no? O el gatillo fácil, que comúnmente no pasa, y yo esto lo he dicho varias veces, no quiero ser reiterativo ni aburrir a nadie, pero como comúnmente no pasa en los barrios privados, siempre pasa en los barrios que por ahí están con más necesidades, con más carencias, ¿no? Y eso no es casualidad. No. Es causalidad. Es lo más mínimo. Cintia muere asesinada acá a muy poquitas cuadras de la radio, de Echevarracas, acá en Tierra Amarilla, en uno de los tiroteos que se suceden. Y cuando escribimos ese texto, bueno, cuando escribo yo ese texto, fue el 15 de marzo del año pasado, del 2015, en el cumpleaños de Cintia, no en el que pasó con el Festival de la Infancia Digna, sino el anterior, que hicimos una caravana por la niñez, en la cual lo que identificamos era una serie de múltiples violencias que operan ese día para que Cintia termine asesinada. No es solo un vecino loco que dispara un arma, es una pelea entre vecinos que se dirime a los tiros, que es algo habitual. Es una pelea entre vecinos que encuentra una niña a las 12 de la noche en la calle, lo cual no es habitual quizás en otros barrios, pero acá sí, porque el 28 de diciembre las chapas queman y es muy difícil estar adentro y hay que buscar un poco de aire en un barrio donde en verano hacen tal vez 5 grados más que en el resto de la ciudad. Hay una violencia de género en el medio que es la que desencadena la pelea. Es decir, hay una serie de violencias que se encadenan necesariamente para que pase lo que pasó. Y eso obviamente a la vez la violencia institucional, que es la más grave de todas, que es que la prefectura en ese momento no interviene, sabiendo que había tiros, sabiendo que había posibilidad de conflicto, se quedan fuera de la zona, generando una especie de zona liberada, ¿no? Igual que pasó cuando asesinan a Kevin allá en Zabaleta. Entonces, son muchas violencias que operan ese día. Y toda esa concatenación de violencias son las que permiten que hoy Cintia nos falte. Obviamente que estas violencias pueden llegar a operar, pero a un grado muy distinto en otros barrios de la ciudad. Claro. Sí, aparte esa casualidad que también se, o causalidad, ¿no? Que todo surgió por una violencia de género. Una persona pegándole a su novia, compañera. Sí. Ahí donde surge, digamos, la presencia no de la fuerza que se tiene que dedicar a eso, sino los vecinos, autogestionan la seguridad, ¿no? Sí. Los vecinos. Y ahí es donde se desencadena el tiroteo. O sea, de una violencia se va a otra. Lamentablemente, yo no vivo en el barrio, pero estoy todos los días con los chicos que te hablan de los tiros que se escuchan a la noche. Lamentablemente es una de las formas de dirimir conflictos en el barrio. Nosotros vamos a seguir trabajando en las escuelas. Cuando decimos ni un pibe menos, sabemos que es la preservación absoluta de la niñez. Y cuando decimos ni una bala más, también estamos apostando a construir en el barrio, con las familias, unas relaciones distintas, en las cuales si hay conflictos, porque la verdad que vivir en este barrio es conflictivo, se pueda dirimir de otra forma. Y sobre todo decimos, si el 28 de diciembre del 2014, las fuerzas de inseguridad, las fuerzas que deberían estar cuidando y no cuidan, y que no hacen su trabajo, lo hubieran hecho, tal vez Cintia Ayala estaría hoy en quinto grado de la Escuela 11. No lo está. Claro. Y aparte del otro contexto también, ¿no? Digamos, de la otra punta. Como en otro barrio, esa niña tendría su casa con un aire acondicionado o por lo menos un ventilador, no tendría necesidad de estar en la calle, porque como le dijiste, el calor se concentra y no se va sino más, y eso llevaba a que estuviera en la plaza expuesta a esa bala perdida. Lamentablemente, los más... Bueno,